Bienvenidas al último programa de la segunda temporada de Raíz. Qué pronto se pasan 6 meses y se está bien acompañada, ¿eh? Y en este programa siempre lo estamos. En cada emisión una media de 12 personas pasan por los micros para compartir, aprender, para a veces tartamudear por los nervios, para reivindicar y denunciar, para combatir en la onda, para construir otras maneras de relacionarnos y de entender la comunicación, para recuestionarnos desde una perspectiva crítica a algunos supuestos, en fin, para hacer de este espacio que no sería posible sin una suma de todas estas raíces y sin el hecho de que a veces nos vamos por las ramas. Y como siempre, comenzamos con nuestro repaso de algunas noticias de carácter local y en esta ocasión también internacional. Después, a continuación, las compas de Hojas de Ruda nos hablarán de autodefensa feminista. También vienen hoy la gente de Cárcel Igual Tortura, que nos tienen preparado un breve paseo por los pasillos de las cárceles del Estado y de fuera para escuchar las noticias que desde las celdas salen. Y despedimos nuestras sesiones con 451 grados, la sesión de la Biblioteca Social Hermanos Quero, que hoy viene cargada de recomendaciones. Todo esto aderezado por un buen reggae que suena desde nuestra isla de Encanta, y desde aquí queremos mandar un saludito especial a Ana, que normalmente nos hubiera acompañado hoy con Desfamiliarizándonos y también hubiera colaborado en 451 grados, pero bueno, está malita, así que le mandamos un besito desde aquí para que se recupere y comenzamos. Comenzamos con la sección de noticias y, como sabéis, normalmente intentamos un poco darle cobertura a las cosas que han ido pudiendo pasar de la ciudad, y sabéis que muchas veces pues nos apoyamos en otras personas precisamente para cubrir este tipo de noticias. Y hoy tenemos aquí a las compañeras de la Asamblea Feminista Unitaria, que vienen un poco a hablarnos de la verdad que en el último tiempo había muchas agresiones y vienen un poquito a comentarnos y a denunciar el hecho. Buenas, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas. Agradecemos la invitación y nos gusta ver que, aunque somos un movimiento joven, pues hay sinergias con otros movimientos y otros espacios como esta radio. La semana pasada sacamos un comunicado denunciando dos agresiones en menos de dos semanas, y justo unos días después se sumó una tercera agresión. Entonces, sacamos el comunicado porque pensamos que estas agresiones no son puntuales y es necesario enmarcarlas en el contexto en el que se producen. Es decir, una sociedad y unas instituciones machistas y paternalistas que entienden la feminidad como fragilidad y utilizan el miedo, especialmente en las mujeres, como forma para controlar y para disciplinar. Entonces denunciamos también el tratamiento de la policía porque en algunos casos que conocemos de cerca, además, frente a estos casos de denuncia por agresión sexual se victimiza a las mujeres. Y si no encajan en el modelo de víctima, es decir, si no te comportas como una víctima, entonces se cuestiona la veracidad de la denuncia, que es a lo que se enfrentan muchas mujeres y por eso muchas no denuncian una vez se han producido estas agresiones. Es decir, es el clásico, algo habrás hecho pero con otra cara, ¿no? No puedes, por ejemplo, oler alcohol ni haber salido a divertirte, ¿no? Porque no es, entre comillas, de una buena mujer que no merezca ser violada. Esto es entre letras lo que te dicen, ¿no? A lo que te enfrentas cuando vas a denunciar a lo mejor un caso de estos. Entonces tienes que ser víctima para que te crean. Pero nosotras decimos que no, que somos sujetos políticos con capacidad para responder y para actuar, y por eso desde la Asamblea Feminista pues queremos evitar que se normalice este imaginario que se tiene de las violaciones, tanto respecto a la victimización y el paternalismo que se da hacia las mujeres como respecto a que solo se considera agresión si hay una penetración de por medio. Queremos que la calle y la noche sean también de las mujeres y no nos resignamos a vivir con miedo. Nos vamos a rebelar una y otra vez contra la sexualización constante que se hace de nuestros cuerpos en la calle, en el trabajo y en la noche. Y bueno, desde la Asamblea Feminista estamos preparando una serie de acciones, entre ellas una manifestación que esperamos que sea en 3 semanas, todavía no la hemos confirmado. Y bueno, esperamos que se unan masivamente personas y colectivos, porque esto es un problema de toda la sociedad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por compartir un poco y relatar la denuncia que de lo sucedido en la última semana. Y bueno, recordaros pues que de raíz un espacio abierto, pues que siempre que queráis venir y anunciar las convocatorias o cuestiones que son de interés, pues bueno. Muchas gracias. Estamos. Encantada de estar. Y bueno, nuestro compañero reportero local a pie de calle se ha convertido en reportero internacional a pie de calle y nos manda la crónica de la manifestación contra el G7 y el Tratado de Libre Comercio que tuvo lugar el pasado día 4 de mayo en Múnich, Alemania. El audio a rato es un poco ruidoso, pero bueno, se entiende bastante bien lo que cuentan y pensamos que merecía la pena escucharlo porque se han pegado un curro para hacerlo. Y estamos asistiendo al meeting de inauguración de la manifestación contra el G7, el TTIP, el CETA y todos estos tratados internacionales que nos quieren imponer. Están realizándose varios discursos de la gente que está representantes de distintas organizaciones. ¿Y qué es lo que están diciendo exactamente? Están ahora comentando que quieren nuestra política, porque no puede ser que estén reprimiendo gente, que hay dinero suficiente, pero reprimiendo la gente igualmente en Alemania, que pagan impuestos, y para reprimir gente que está en el extranjero. Estamos en el recorrido de la manifestación bastante silenciosa para lo que estamos acostumbrados en Granada y en la península, porque los miles de personas que van no suelen ser muy gritones. Estamos llegando a Odeonplatz, que es el sitio donde va a terminar la manifestación. Hay previsto un meeting dirigido por representantes de las muchas organizaciones que se han centrado en este, que es uno de los múltiples actos que se van a hacer durante todo el fin de semana, y durante esta semana pasada ha habido talleres en contra del G7. No se les quiere aquí, no se quiere el tipo de política que quieren imprimir en Europa, no se quiere la que han ni la que se quiere imprimir desde la Comisión Europea. Según la policía, acaban de decirnos, gracias a la compañera que nos está traduciendo, que unas 40.000 personas están hoy en esta manifestación, ya dirigiéndonos a Odeonplatz, que es la plaza del Odeón, que es la plaza de aquí de Múnich, donde será la concentración final y los discursos y luego conciertos para esta tarde, etcétera, etcétera. Queremos agradecer a Zoe, nuestra traductora, que ha estado acompañándonos durante la manifestación, su colaboración sin su ayuda hubiera sido imposible esta retransmisión desde Múnich. De nada, gracias a vosotros, y estamos en el mucho falta del sistema. Bien, nos vendrá bien a todos. Gracias. Bueno, y con esto ya nos despedimos para el programa de Raíz de Granada desde Múnich en esta manifestación que, como hemos comentado antes, será una de las muchas movilizaciones que se van a hacer contra el G7 y contra el TTIP en estos días. Salud, compañeras. Nos vemos en la calle. Mandamos un saludo muy especial a nuestro enviado y esperamos seguir contando con sus aportaciones en nuestra sección de noticias en la segunda temporada. Bueno, y como adelantábamos en nuestro último programa en Radio Almaina, estábamos preparando una campaña de financiación y nada, pues ya la tenemos lista, la hemos lanzado y tenemos aquí a un compañero que de Radio Almaina que casualmente pasaba por el estudio y os la va a explicar. Muy buenas. Muy buenas. Ahora. Ahí vamos. Pues nada, como ya os hemos ido comentando en distintos programas de Radio Almaina, en alguna cuña y en nuestra web, actualmente Radio Almaina ha lanzado una campaña de financiación que pretende conseguir 100 socias y socios. Actualmente estamos realizando mejoras técnicas en la emisión por FM, que suponen un sobreesfuerzo en lo económico, así que si tu colectivo participa en algún programa de radio, o bien porque se emiten las convocatorias sociales que propones, o simplemente porque sintonizas con los objetivos y la forma de funcionamiento de Radio Almaina, te pedimos que apoyes económicamente al proyecto para hacerlo viable en el tiempo. Si deseas obtener más información de esta campaña, pásate por nuestra web, radioalmaina.org, o pide información a las personas que conformamos la radio. Acabo de mirar y ya estábamos 24 socios de 100. O sea, va muy bien. Y explícanos un poco cómo se puede hacer la gente socia y en qué consiste en concreto. Vale, muy bien. Lo primero, la forma más fácil sería pasarse, lo que decíamos, por la página radioalmaina.org y ahí podéis rellenar una ficha en la que os pedimos básicamente, bueno, hay varias opciones para hacerse socia, la más fácil sería con una cuenta bancaria en la que se pagarían una cuota de 2 € al mes solamente. Esa cuota se pasará a cobrar en septiembre y en abril para que no suponga muchos gastos bancarios. Y entonces, bueno, serían eso por 24 € al año, que es algo bastante asequible para mucha gente. Quien no pueda hacer una aportación periódica mediante la cuenta porque no tenga cuenta bancaria, pues lo puede hacer viniendo a la Biblioteca Social del Manosquero o a cualquier puesto donde vayamos la gente de Radio Almaina, que nos iré viendo en la calle próximamente, que estamos haciendo el esfuerzo para que eso sea así. Y aparte de eso, bueno, también podéis haceros socios y pagar por PayPal y no sé cómo más. Creo que con eso se cubre todo. Vale, bueno, estaría bien decir que el objetivo es ahora mismo que nos hemos planteado es conseguir 100 socias, ¿no? Eso es, queremos conseguir 100 socios y socias, porque con ese dinero lo que se haría es viable ese cambio que vamos a hacer, el tema de mejorar bastante la emisión por FM para que llegue mejor a toda Granada Capital y un poco alrededores. Y bueno, simplemente tener una forma viable de seguir funcionando con el tema de radio, que podamos ir haciendo las mejoras técnicas que vamos necesitando. Pues nada, ya sabéis, ahí queda eso, hacer socios y socias como loca, ¿eh? Bueno, y 2 € es el mínimo, que si alguien, su amor por la radio le llega a más de 2 € al mes, también se puede, o sea. Vale. Y bueno, y seguimos en De Raíz, en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM Granadina. Y queremos despedir la Isla de Encanta en esta segunda temporada con música jamaicana, que tiene esa poderosa vocación de que cuando tú la escuchas, pues que te imaginas que en algún lugar es verano. Entonces comenzamos con Gay Lads y su canción I Love the Reggae. Yeah, let's do it. Bueno, pues empezamos con nuestras secciones de hoy y tenemos aquí a las chicas de Hojas de Ruda. Hola. Hola, ¿qué tal? Y hoy habéis venido a hablarnos de autodefensa feminista, ¿verdad? Exactamente. Pues vamos a ello. Pues volvemos aquí a Hojas de Ruda. Teníamos muchas ganas de volver a sentarnos aquí en estos micros porque ya hacía tiempo que no compartíamos este ratito en De Raíz. Y vamos a hablar efectivamente de autodefensa feminista, además muy al hilo de lo que acaban de contar las compas de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, en que acaban de denunciar las agresiones machistas, ¿no?, de estas últimas semanas. Así que bueno, mandamos un apoyo desde aquí. Y en el programa pues vamos a dar nuestra propia visión de cómo entendemos nosotras la autodefensa, y también vamos a dedicar un espacio a conocer y reconocer el trabajo que se viene realizando desde diversos colectivos, redes feministas, grupos y talleres que desde diferentes puntos del Estado trabajan la autodefensa desde una perspectiva feminista. Para ello hemos reunido varias voces de mujeres, lesbianas y trans que practican la autodefensa, cada una pues a su manera. Y para ir entrando en materia, vamos a escuchar a Agrupación de Mujeres Violentas en la versión de Ariana Puello. Viene del metro, con las barbaridades que le grita siempre un viejo. Hoy son guarradas, mañana toca vientos que vas provocando con esos vaqueros. Los hombres son así, no les hagas caso, nunca cambiarán y hay que soportarlos. Dice su madre, mamá felpudo, mientras se maquilla los hematomas que firma su marido cuando llega bebido. Y debes aprender a bajar la mirada y asumir como normal el acoso. La humillación cotidiana del mundo bruno, mundo peludo. Hay que aguantarles que el universo es suyo, pero hay mujeres que ya están hartas y han decidido empuñar sus armas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Primera medida preventiva, spray en los ojos, porrazo en la espinilla. Segunda medida, de autodefensa, una buena patada en la entrepierna. Y cuando el agresor esté en el suelo, advertirle que jamás vuelva a hacerlo. Y por si no le ha quedado suficientemente claro, pisotearle un poco el cráneo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer violenta. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Existen determinadas violencias y agresiones que son producto de relaciones de poder jerarquizadas y desiguales, en las que se da una normalización y naturalización de la dominación de los hombres sobre las mujeres, lesbianas, trans y otras corporalidades oprimidas por el heteropatriarcado. Estas son violencias sexistas, machistas, lesbófobas, transfobas, homófobas, racistas, gordófobas, putófobas. Para nosotras, y siguiendo la idea expuesta en el dossier Tijeras para Todas, una agresión es cuando una se siente agredida, y punto, sin cuestionamientos, por favor. No es condición natural que se abuse de nosotras, que nos golpeen, que nos piropeen, que nos callen y que nos limiten, que nos impongan un prototipo de cómo ser sumisa y débil, que nos maten, y esto lo están haciendo, y nos están tocando el coño por encima de sus posibilidades. Ante la falta de respuestas por parte de otros medios y ante el deseo de no utilizar o ser partícipe de esos medios, una de las respuestas que aporta el feminismo para contribuir a hacerle frente a esto es la autodefensa feminista. Y como tenemos muchas ganas de cambiar, como dice Lua Púa, os dejamos con su canción. Mil mujeres hoy y una batalla, ganas de cambiar, que no nos faltan sala y a mirar, la diversidad, binarismo no, La autodefensa comienza en la relación que tenemos con nosotros mismos. Manada de lobos. Por cada mentira que desaprendo, aprendo algo nuevo. Cada herramienta es un arma si la coges bien. Annie DiFranco. Consideramos que la autodefensa feminista es un concepto muy amplio, que engloba diferentes realidades. Los apuntes que vamos a ofrecer a continuación parten de una reflexión colectiva y situada. Entendemos que estas ideas que tenemos sobre la autodefensa feminista no son las únicas, ni por supuesto las únicas válidas. Simplemente queríamos aportar un esbozo de lo que la autodefensa feminista es para nosotras y para otras compis. Nos faltará tiempo para abarcarlo todo. Para nosotras, la autodefensa feminista nace de una necesidad y de un cansancio. En una sociedad en la que se nos ha socializado como débiles y carentes de la capacidad de ejercer la violencia, a la vez que se nos sitúa como cuerpos violentables y potenciales víctimas, una se cansa de todo esto y surge la necesidad en algunas mujeres, boyeras y trans de movilizarnos hacia la creación de espacios colectivos en los que autoconocernos, en los que trabajar y aprender a dejar fluir nuestra agresividad, en los que aprender a dar respuesta a los diversos ataques que recibo en mi cotidianidad por parte de este sistema heteropatriarcal por cómo soy leída. La autodefensa feminista es una herramienta para cubrir mi necesidad de gestionar las violencias de mi día a día, una herramienta que convierte mi vulnerabilidad en resistencia, en esa rabia tan deslegitimada para nosotras. A través de los grupos talleres de autodefensa se construyen espacios políticos de encuentro con otras, donde entre otros aspectos, se comparten experiencias comunes y se trabaja desde las emociones. Se ocupa un espacio negado, el dedicado a la violencia y la agresividad. Se nombran aspectos de la socialización y la educación que ha recibido de manera diferenciada en función de mi género asignado, que moldean mis actitudes y mis respuestas. Se trabajan aquellos aspectos más físicos o corporales y que también contribuyen a la gestión de lo emocional. Se aprenden una amplia diversidad de estrategias, recursos y técnicas que me ayuden a desbloquear miedos y a responder ante una agresión según las circunstancias, según nuestro estado de ánimo, en función de si estoy solo o con más gente. Fortalecemos músculos que no nos han motivado a ejercitar. Se conocen nuestros límites. Se sana la culpa. Se trabaja para adquirir una mayor autonomía y evitar la dependencia de una protección masculina, institucional y paternalista, de la que muchas veces es precisamente de la que nos tenemos que defender. Se intenta poner fin al no puedo, no debo. Se trabajan nuestras inseguridades y se adquiere una mayor seguridad en nosotras mismas, lo cual mejora nuestra autoestima y nos facilita reconocer nuestro valor. Nos empoderamos. Ahora vamos a escuchar Hallándole la Luna de Espaldas al Patriarcado. Es con la manada cerca, aquí y es esa fuerza la que mi puño expresa, la de todas juntas, como perras aullándole a la luna. Tiros al aire, que no se asuste nadie, presencia de mujeres saliendo a la calle. Nuestra historia, con la cabeza alta, la calle y la noche también son nuestras, libre de agresiones y ninguna sin respuesta. A través de la autodefensa feminista ejercitamos nuestra memoria corporal. Nuestro cuerpo aprende, integra y memoriza lo compartido en estos espacios. Se nutre y se enriquece del aprendizaje colectivo, entre afines, de manera no mixta. Vuelve a su rutina con su dosis de energía, de power, que le ayuda a responder, a ocupar el espacio de lo público con seguridad y confianza y a defender sus límites en este. Creemos que no hace falta estar 8 horas en un gimnasio para dar una hostia que pueda hacer daño. Un golpe inesperado, una respuesta a un comentario sexista, la simple demostración de una actitud agresiva. Todo aquello que nos espera de nosotras hace daño a esta estructura y a nuestro agresor. La autodefensa es todo eso que nosotras podemos hacer para que nuestras vidas sean más seguras. Al fin y al cabo, lo que hacemos en los grupos y talleres de autodefensa es asumir la responsabilidad propia de aprender a conocer mi cuerpo, a defender y a proteger mi cuerpo, a querer mi cuerpo, porque intentamos que este sea solo nuestro y la autodefensa feminista es un eje clave de su cuidado. Para nosotras, la autodefensa es amor propio. Y para no callar más, como dice Yeyo en su canción, pues vamos a escucharla. Mi experiencia en un grupo de defensa. Pues por el momento llevamos Me es muy difícil de contestar, pero creo que... Usemos nuestras armas y la solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Sin reformas ni banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigma, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va a armar la borda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña a los maderos que defienden su estructura. Caña a los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña a los machitos porque ya nos tienen fritas. Hagamos de nuestros sueños sus peores pesadillas. Caña al escófoba que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla. Practicar autodefensa y a partirle las rodillas. Como habéis podido escuchar, igual del audio se han anticipado y ha salido otro, que vais a escuchar más adelante. Así que seguimos. Existen muchos y diversos grupos de la autodefensa feminista en muchos y diversos contextos. Alejándonos de nuestro blanquito y occidental, nos encontramos con tremendas inspiradores que despiertan toda nuestra admiración. Para mencionar algunas, está la Brigada Roja en la India, que son grupos de mujeres que están autogestionándose sus propios recursos y medios para defenderse. Entre otros, está el dirigirse públicamente a los hombres agresores, reclamarles que dejen su actitud y castigarles, humillándolos públicamente en caso de que no lo hagan. O también en la India nos encontramos a las Gulabi, grupo de mujeres indias activistas. Tienen una infalible técnica para erradicar la violencia doméstica. Si un marido golpea a su esposa, ellas hablan con él. Si no se aviene a razones, le golpean con su látigo, que son unas varas de combate tradicional india, e invitan a su esposa a que se una a la asociación. Existen otros tantísimos ejemplos de grupos que se han formado en torno a la autodefensa feminista, desde grupos de autodefensa de mujeres kurdas que hacen justicia contra los maltratadores, incontables grupos de autodefensa atravesando toda América Latina, hasta señoras de Guadiana del Campo tomando un café en el bar del pueblo, hablando de sus problemas y compartiendo estrategias de escucha, acompañamiento y apoyo, pasando por las diversas ofertas desde los feminismos que hay en talleres, jornadas y cursos de autodefensa feminista. Lo que entendemos por un grupo de autodefensa es muy amplio y abarca múltiples realidades. Todos estos espacios se crean para dar respuesta a unas necesidades comunes y unas violencias que nacen de esta estructura heteropatriarcal capitalista. Nacen de esa necesidad de organizarse para resolver problemas sociales. Nosotras hemos recogido, para que no solo nuestras voces sean las únicas que se escuchen, otras voces, otras compis inmersas desde diferentes contextos de la autodefensa feminista, que ahora sí que ya escucharemos todos los audios seguidos. Algunas de ellas son facilitadoras de talleres de autodefensa feminista, otras pertenecen a grupos autogestionados de autodefensa, y a todas les hemos preguntado cuatro cosas. Primero, ¿qué es para ti algo violento? La violencia, una agresión. Luego les hemos pedido que nos cuenten un poco su experiencia personal con la autodefensa feminista, si pertenecen a algún grupo, qué les aporta. En tercer lugar, ¿cómo la harían extensible? Y por último, les hemos preguntado si se imaginan ejerciendo violencia en situaciones de peligro y si ante estas situaciones ver una diferencia respecto al antes y el después de haber formado parte o de que la autodefensa feminista formase parte de sus vidas. Así que, bueno, os dejamos con sus aportaciones. ¿Qué es para mí una agresión? Una agresión sería una acción invasiva y opresora que se ejerce desde el poder. Vale, pues la violencia para mí sería toda interacción que no es bienvenida. Puede ser desde un comentario sobre tu aspecto a interacciones físicas que también pueden ir desde un simple, bueno, simple, entre comillas, agarre de una mano o una mano en el hombro a un golpe, pasando, por supuesto, por tocamientos. Y todas estas situaciones que nos dejan incómodas, yo creo que tienen que ser leídas como agresiones y etiquetadas como violencia. Y yo creo que todo aquello que logra traspasar los límites que les imponemos a los demás es una invasión de nuestro espacio de seguridad. Entonces todas estas cosas son una agresión y la autodefensa, pues eso precisamente nos ayuda a fortificar esta murallita. Me es muy difícil de contestar, pero creo que sería algo así como algo que perturbe mucho la integridad de otra persona o no sé, como los pilares o las bases que tiene otra persona y, bueno, que hace daño. Y lo primero que se me viene, o sea, no se me viene la violencia física, se me viene más igual la emocional, sin más. Mi experiencia en un grupo de defensa. Pues por el momento llevamos una sesión que dedicamos a la defensa física y ahora estoy preparando con una compañera el próximo taller que va a ser más emocional. Pues la experiencia personal que he tenido, bueno, que siempre se dice, ¿no?, que durante toda la vida, cada vez que sales a la calle, te tienes que estar defendiendo de alguna manera de todo lo que pueda haber por ahí. Pero así como en grupo, este es mi segundo curso que estoy en un grupo de autodefensa feminista en un centro social, en La Redonda, y sí que creo que me ha aportado un montón de cosas. Ahora me siento mucho más empoderada y cuando salgo a la calle, hombre, hay días y días, pero es algo mucho más, no sé, me siento más valiente. Y siento que si me pasa algo, tengo un grupo de apoyo muy grande que va a estar ahí. Y aunque no llegue el momento en el que tenga que usarlo, siento que me apoyan. Es una forma de vida y es algo que tengo presente todos los días. Y estoy muy, muy contenta con lo que la autodefensa ha aportado a mi muralla personal y lo que realmente me hace feliz es ayudar a otras personas que estamos oprimidas por el heteropatriarcado a crear estos espacios de seguridad personal. Entonces yo creo que performances públicas, sin desvelar secretillos, pero actuaciones públicas y talleres, programas de radio como este, son súper importantes para diseminar estas herramientas que nos sirven en definitiva para luchar contra el heteropatriarcado. Sí que creo que puedo llegar a ejercer violencia, pero no me considero una persona que tienda a ello con facilidad. No sé si porque me lo han reprimido mucho o porque no va conmigo, pero sí que podría llegar a ejercerla, pero igual más verbal o no llegar a lo físico. Y antes de haber estado en el grupo de autodefensa, creo que ni me lo hubiese planteado. Simplemente no contesto a las agresiones y ya está. Ahora sí que me siento capaz de contestarlas. Si me imagino ejerciendo violencia en situaciones de peligro, no. Ni antes de estar en el grupo de autodefensa, ni de momento con la sesión única que llevo. No sé si en el futuro, o sea, respondiendo con violencia, no. Respondiendo de otras maneras, sí. Cuando digo que no me veo ejerciendo violencia, no significa que me parezca mal, por supuesto. Claro, existen muchísimas barreras psicológicas que tenemos que destruir y es muy, muy difícil golpear a alguien, mucho más que cuando te golpean a ti. Pero yo creo que si te va la vida en ello, estas herramientas, tanto físicas como psicológicas, que aporta la autodefensa feminista, nos ayudan a salir de este bloqueo y a actuar con rapidez estando seguras de nosotras mismas. Creo que la autodefensa es una perspectiva además feminista que hace mucho hincapié en los mecanismos que el heteropatriarcado nos pone en la cabeza de no somos capaces, no podemos, somos pequeñas, somos débiles. Yo creo que ayuda muchísimo a destruir estas barreras y a tener mucha más confianza en nuestras capacidades. Vale, pues hemos llegado al final de nuestra sección y queríamos agradecer a todas las compas que han respondido a nuestras preguntas y también agradecer a Eva y a Laura y a todo el equipo de RAID por compartir con nosotras este momento y por todo el curro que hacen para que esto sea posible. Y nada, que esperamos volver a escucharnos a todas en la próxima temporada. Así que a quererse, a conocerse, a disfrutarse y eso, que si alguna tiene ganas de dar un puño, pues que a por ello. Y nada, que os dejamos con Violentas de Boca de Baba y que nos vemos en la calle. Oye, oye, oye, lo están volviendo a decir. No sé qué, de los encapuchados, los violentos, antisistema, los violentos, pero ¿qué me estás contando? Es que me sube la cabeza y me cabreo. Siento mucho, perdón que te lo diga así, perdona, pero es que, joder, ya. Perdona que sonría, aunque... que hoy no esté contento. El luto voló en el viento y hoy me da por ser violenta, como bate de béisbol contra cara para ver cómo revienta. Estoy violenta como un ojo llorando sin consuelo, así violento como un ojo sangrando al encontrarse sin quererlo con una bala de goma, mismo lugar y momento. Estoy violenta como imagen de guerras bien sangrientas en la prensa, mezcladas entre risas con fútbol cámara lenta. Estoy violenta como lucha obrera de los 70, como lucha de un presente que a toda prisa se nos presenta. Estoy violenta y con ahínco estoy violenta, como vómito de niña atormentada al rozar los 65. Estoy violenta y sin vergüenza, qué violencia. Psiquiatras destrozan vidas, a esto se le llama ciencia. Estoy violenta, qué indecencia, estoy violenta. Kilos de dinamita rulan por mi estómago, quiero quemarlo todo, mas no encuentro el modo. No sé si se va a entender esta respuesta, pero está expuesta. Violento su sistema, eso es violencia. Kilos de dinamita rulan por mi estómago, quiero cambiarlo todo y he encontrado un método. Ensayar herramientas que son nuestras, autodefensa. Si payos es violencia, hoy me convierto en violenta. Violenta, violenta, violenta. Para llegar a mañana no te quitas las legañas, engañas, ojos que enseñan lo peor de tus medallas. Tú inyectas nuestras migrañas y publicas que me ensaño. Si te araño, yo me cago en tu calaña. Quiero hacer una lasaña con la sangre de los tuyos. Tus vallas en nuestras calles no nos callan, no sirven para barricarlas. Son señales que señalan al enemigo en su casa, bien tranquilo y protegido. Y yo quiero decirle y digo que no estoy muerta. No, y no acepto su castigo. Que no lo acepto, no. Ni de coña, vamos, ni de coña. ¿Quiénes son los violentos aquí? ¿Qué me estás contando, tío? Bueno, y nos trasladamos otra vez a nuestra isla de Encanta y seguimos con los sonidos jamaicanos. En esta ocasión escuchamos a The Pioneers y su fiebre reggae, Reggae Fever. Reggae fever is good, the reggae fever. Skinhead braces and big boots is the talk of this town. The reggae fever is good, the reggae fever. Every time you read a mirror or sketch, skinheads are always at their very best. It's the fever, yeah, the reggae fever. The simplest thing is, what is this in our little London? It's the fever, yeah, the reggae fever. You can know a skinhead by the way he skins his head. The reggae fever is good, the reggae fever. Don't you try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. Every time you read a mirror or sketch, skinheads are always at their very best. It's the fever, yeah, the reggae fever. The simplest thing is, what is this in our little London? It's the fever, yeah, the reggae fever. Skinheads are always at their very best. It's the fever, yeah, the reggae fever. The simplest thing is, what is this in our little London? It's the fever, yeah, the reggae fever. You can know a skinhead by the way he skins his head. The reggae fever is good, the reggae fever. Try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. The reggae fever is good, the reggae fever. The reggae fever is good. Y seguimos en De Raíz, en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM, y ya tenemos sentada aquí al compañero, a la compañera de Cárcel Igual Tortura. Bienvenido y bienvenida un día más, este último ya. Hola, buenas. Muy bien, bueno, pues os dejamos con la cortinilla de este espacio que, como ya sabéis, se hace desde fuera para las de dentro. Estás entrando en la sección Cárcel Igual Tortura, un programa hecho en Granada desde fuera en apoyo a las de dentro. Hay que rescatarlas, tenemos que hacerlo. Presos del sistema, presos por sistema, toda la vida entre rejas cumpliendo condena. La pena es su vida entre cuatro muros, muros que te encierran, la verdad desnudo. Esta sección pretende darle voz a las que se la han negado y poner al día sobre la situación actual de las cárceles del Estado. Contra el tiempo y sus agresiones, conseguir sobrevivir en estas condiciones. Castigo ejemplar del capitalismo, las cárceles son centros de exterminio. Bueno, pues hoy, para acabar con la temporada, venimos con varias noticias sucedidas últimamente, ya que llevamos casi, creo que un mes sin aparecer por aquí y sin poder compartir un ratico con vosotras. En primer lugar, queremos hacer eco de noticias que han sucedido desde dentro. Una de ellas es referida a Noelia Cotelo, que el 29 de mayo, ¿no?, estaba programado un juicio contra ella y por petición de la defensa se ha conseguido suspender. En este juicio la Fiscalía pedía a Noelia 7 años más de su condena por supuestas agresiones a ciertos carceleros. Y queremos recordar, pues, que Noelia lleva desde el 2008 en prisión, aunque entró por 3 años, su actitud, que no ha sido nada sumisa, referido adentro de los muros, pues la ha mantenido en una condena mucho más grande. Esta persona ha presentado varias denuncias por malos tratos, dispersión e incluso también agresiones sexuales. Y recordar, pues, que es una presa muy activa, que hace poco también ha acabado una de sus tantas huelgas de hambre. También queremos hacer eco de, o hacer alusión a un comunicado que nos aparece desde SOS Racismo en Madrid, donde se denuncia el encierro de un menor de 15 años en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, en Madrid, durante 2 semanas. En este comunicado, la organización recuerda que este hecho vuelve a poner de manifiesto que el Estado incumple su compromiso de protección hacia la infancia y vulnera todos los derechos fundamentales en estos centros. También dice que el encierro de un niño en el CIE es tan solo una de las consecuencias de un complejo sistema racista, discriminatorio y violento de control de las fronteras, donde solo prima la condición de extranjero antes de la de menor. Finalmente, también el comunicado acaba con lugares, son lugares en los que se priva de derechos fundamentales, como la libertad ambulatoria a las personas migrantes, adultas y a los menores. Estas cárceles racistas son una vergüenza para el Estado del Derecho. Bueno, y ahora queremos también pasar a ciertos casos represivos, donde en esta última semana nos hemos enterado, referido a la denominada Operación Piñata, donde la Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad sin fianza para 3 de las 5 personas que todavía seguían dentro. Estas personas han sido detenidas en el, como bien digo, en el marco de la Operación Piñata el pasado 31 de marzo. Y la audiencia ha considerado en la prisión preventiva que era una medida desproporcionada ahora mismo. Todos los abogados de estas personas también están haciendo alusión a ello y haciendo referencia, ¿no?, de que la propia audiencia se da cuenta de que ahora mismo es innecesario, ¿no?, de que antes de que se celebren los juicios que estén dentro ya. Con esto también queremos recalcar que pedimos la solución de todos, absolutamente, los cargos sobre los que se les acusa para estas 5 personas que ahora mismo son las que se van a comer como todo el marrón. Y también haciendo referencia a esto, nos ha llegado una noticia de última hora donde vemos otro de los métodos de represión que sigue habiendo, que es también referido hacia la Operación Piñata. Aquí pues vemos que a través de un auto de la propia Audiencia Nacional se ha firmado por orden del juez Eloy Velasco, que es el mismo que ha llevado a cabo la denominada Operación Piñata, y solicitada también por la Brigada de Información de la Policía Nacional, de bloquear y embargar todas las cuentas solidarias que se abrieron en los días siguientes de la denominada operación, para poder recaudar cargos, ¿no?, de todo lo que está sucediendo. Parece ser que el juez ordena además investigar los movimientos bancarios, la titularidad de todas esas cuentas y las transferencias. Con esto nos seguimos dando cuenta, pues como bien digo, ¿no?, de la fuerte represión y que nos quieren hacer callar, ¿no?, nuestras voces, pero bueno, yo creo que mucha gente vamos a seguir adelante. Muy bien, pues ahora nos vamos con un poquito de Paso a Paso. Dime qué hago yo sin ti, ahora que te has marchado. Dime qué han hecho contigo, porque te han encerrado. Dímelo, contéstame esta carta, tranquilo te enviaré lo que haga falta, que te hace falta. ¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas ya de qué quieres que te hable. De que he hecho conmigo torturarme, avasallarme, encerrarme, quitarme mi libertad. O sea, matarme. O sea, matarme. ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué es lo que habrá cambiado? Y dime cómo lo lleváis. No seréis enfadados, dime cómo está mamá. ¿No lo habrás superado? ¿Qué tal papá y mis hermanos? Dime qué tal el perro. ¿Qué tal el perro está? Tranquilo, de esto hablaremos. Todos estamos bien, te queremos, compañero. Aquí todo el mundo sabe, quieren tu libertad, todo el mundo está que arde por tu regreso, por tu regreso. Bueno, te voy a dejar ya, que estoy cansado y un poco triste, apagado. Por todo en general seguiremos resistiendo, cansados de esperar seguiremos escribiendo, gritando libertad. Gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad. Bueno, pues seguimos con la sección de casos represivos y vamos a presentar ahora la plataforma Preguntar no es delito. Esta plataforma surge a raíz de que el 17 de febrero del 2014, Ignacio Diego, presidente de Cantabria en ese momento, acude a un acto de un supuesto libre acceso hasta completar aforo, bajo el título «Tengo una pregunta para usted». Bueno, pues un grupo de jóvenes responde a la convocatoria y trata de entrar en actitud pacífica, pero un cordón de seguridad le impide el acceso al edificio. Y no se les explica por qué no pueden entrar. Al no poder ejercer su derecho de participar en este supuesto acto público para formular preguntas al presidente de la comunidad, trasladan su descontento con los recortes a la conclusión del mismo. Allí se inicia una protesta por el derecho a la educación pública con una respuesta desproporcionada de la escolta del presidente, que agrede a dos de los jóvenes. Una vez más, quienes se ven imputados en el proceso judicial son 9 de aquellos jóvenes que se enfrentan a penas de hasta 12 años de prisión, acumulando 42 años de cárcel entre todos. Os animamos a que visitéis su blog preguntarnoesdelito.blogspot.es y que veáis el vídeo y el comunicado que han hecho. Ahora salimos de los muros de nuestras cárceles y nos vamos a ir hasta Grecia, donde el ministro de Justicia griego, Nikos Paraskevopoulos, ha anunciado un proyecto de ley para la abolición de las cárceles de máxima seguridad de tipo C. La no reclusión de menores de 15 a 18 años sobre un delito que conlleve peligro para la vida y la puesta en libertad de los reclusos con enfermedades graves. Reclusos, perdón. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de memoria y vamos a recordar que el 8 de marzo pasado un grupo de personas ocuparon la sede de Syriza en Atenas. En esta ocupación se pedía el cierre de las prisiones de máxima seguridad de tipo C, apoyando la huelga de hambre que había comenzado el 2 de marzo 8 presos de la cárcel de Domokos, a los que se sumaron al menos otras 2 personas en Neápolis, Creta. La abolición de este tipo de cárceles fue una de las promesas de Tsipras durante la campaña electoral. La prisión de Domokos, al norte de Atenas, fue el único centro penitenciario en el que se ha aplicado este régimen tipo C. El director del centro fue abatido en febrero por 2 personas con armas de fuego al salir de su casa. Ningún grupo ha reclamado la autoría de este atentado. Grecia se sumó en 2001 a la llamada guerra contra el terrorismo en una serie de reformas legislativas. Los artículos 187 y 187A sobre organizaciones terroristas abrieron la puerta a un tratamiento penitenciario especial con la privación sensorial, encierro en módulos y obstáculos a la hora de acceder a permisos de salida o suspensiones de pena. Estas legislaciones implican a jueces, fiscales y tribunales especiales, mayores penas y la tentativa como forma de delito. Denuncia la red de luchadores presos. Una característica particular del régimen de excepción es su implementación como piloto y su expansión posterior. Syriza también ha frenado el traslado de presos de Korydallos a Domokos y ha anunciado que se repartirán 250 brazaletes electrónicos entre los presos para que puedan estudiar en la universidad como consecuencia de la huelga de hambre de Nikos Romanos. Aún así, esto no es suficiente y los presos de Domokos en huelga de hambre desde el 2 de marzo exigen además el cierre inmediato de las prisiones de tipo C, la abolición de la legislación especial antiterrorista y las leyes represivas como la llamada ley de la capucha. Y por último, tenemos una convocatoria de última hora que es que este 20 de junio en Tarragona habrá una marcha a la prisión de Tarragona y la macroprisión de Mas Enric. La marcha comenzará a las 12 en el balcón del Mediterráneo y después seguirá con charlas en el centro social ocupado autogestionado Les Naus. Y hasta aquí están las noticias de este último programa. Bueno, pues para acabar la sección de hoy y para despedirnos en esta temporada, queremos leer un poema de un compañero que se lo dedicamos a él, en verdad, para que toda la gente lo pueda escuchar. En esta Granada loca del 2015, somos impasibles, nuestros propios carceleros. Nunca hubo un tiempo mejor para aprender cerrajería. Y bueno, despedimos nuestra isla de Encanta esta temporada escuchando a Delroy Wilson y su tema This Life Make Me Wonder. Acabamos con fuerza y energía, viva la vida y muera la muerte. Y desde aquí dejamos nuestro deseo para la próxima temporada de seguir pudiendo hacer esos viajes que tanto nos gustan a nuestra isla de Encanta. Thank you. let me wander. I could live another day to come. This life let me wander, wander, wander. This life let me wander. Y seguimos en De Raíz, en Radio Alemania, el 107.1, y estamos con nuestra nueva última sección. Tenemos aquí a Carmen. Además, hoy le queríamos agradecer, porque sabemos que es un esfuercito, además, de cuando tienes tu sección preparada con tu compañera y demás, y la compañera se pone malita, como ya hemos dicho en la presentación del programa. Así que hoy, con mimito extra para Ana, que está malita, y a Carmen, por tener que vérsela sola. Bienvenida, Carmen. Pues muchas gracias y muy buena. Hoy la gente de 451 grados hemos salido a la calle con la intención de que sean las propias lectoras y lectores quienes nos recomienden los libros de su interés. Nos hablen de sus libros, de sus lecturas favoritas. En esta ocasión no hemos seguido ningún criterio temático o filtro selectivo y, como vaya a escuchar, las recomendaciones son de los más variopintas. Propuestas tan variadas y dispares que 451 grados presenta aquí como el mejor antídoto para superar las altas temperaturas y el sopor característico de la estación estival que ahora comienza. Escuchamos. Dígame, ese número que llevan todos ustedes, ¿qué significa? Ah, Fahrenheit 451. Vale, la voz dormida. ¿Y por qué 451? Gracias. La escala de los mapas, de Belengo Peggy. Lo estoy terminando, queda poco, se llama Descolonizar, de Raúl Civechi, y habla mucho de la autogestión de las luchas en distintos países de Latinoamérica actuales, de los últimos años. Este hombre, Raúl, se ve que es un investigador bastante del tema, que se mueve mucho por todos los ámbitos de lucha social por aquellos países y controla bastante, y lo hace desde un análisis muy desde la gente, desde abajo, desde promocionar y apoyar mucho las luchas más individuales. Entonces me está gustando bastante, porque hace un recorrido muy amplio. Venezuela, Colombia, busca incluso en pueblos, ¿cómo decirte?, a las afueras de México, zonas donde se han repoblado y gente que han sufrido muchos palos, cómo están reflotándose, o sea, que él se va siempre a buscar allí donde está la gente que peor lo lleva, que más lucha, que más insiste. Por eso me está gustando mucho. Vale, lo recomiendo. La mujer habitada, de Yoconda Belli, un libro exquisito. Me gustaría recomendar dos, son del mismo autor, es Brian Weiss, son muchas vidas, muchos maestros y lazos de amor. Van unidos, o sea, se leen los dos, habla sobre la... Él es un psicoterapeuta, además, pues utilizaba la hipnosis, como que nosotros, si creemos en la reencarnación, parto de esta base, con lo cual tenemos... Él se dedicaba a hacer regresiones y sobre esas regresiones escribía sus libros. Él cree que pasamos de una vida a otra y que conservamos lazos de amor con personas que en una vida se nos pueden presentar como nuestro hermano, pero en otra puede ser nuestro padre, o en otra puede ser nuestro hijo o nuestra madre. O ese amor se traspasa, somos energía, con lo cual esa energía pasa de un cuerpo a otro. Irme a la literatura fantástica y de ciencia ficción. Entre ellos estoy leyendo últimamente dos clásicos. De Edgar Allan Poe uno, en verdad son relatos sueltos que siempre me apetece releerlos, que ya los tengo leídos realmente. Y luego de Lovecraft también, más bien son relatos. Los dos autores tienen realmente relatos sueltos y son, no sé, El terror de Arkham, Los abismos de la eternidad. Hay un montón de ellos. Y va, también estoy leyendo algo relacionado aún así, por mucho que sea una novela, con la con la arqueología. Se llama El arqueólogo enamorado, de un tal Rigalt. Nada, que habla sobre descubrimientos arqueológicos en la historia de España, en tono novela, y como sus protagonistas, más bien aldeanos, gente del pueblo que remueven la tierra, son los que lo encontraron. Y un poco te explica todo lo que removió la sociedad española, los movimientos políticos, un poco pues eso, enseñándolos la otra vida de la arqueología. Vale, muchas gracias. Muchas de nada. La espuma de los días, de Boris Vian. Surrealismo y creatividad maravillosa. ¿Recomendar el libro? Sí. El mundo de Juan Lobón, de José Luis Berenguer. Berenguer, perdón, es que el directo me pone... Así que eso. Estoy nerviosa. Cuando Teresa se arrabió con Dios. Gracias. Quiero recomendar un gran clásico. Este es Frankenstein, un libro que para mí ha sido muy emocionante. Es espectacular, que nada tiene que ver con las películas, no importa que hayas visto las películas, es un libro que hay que leer. Y finalmente, dar las gracias al programa de RAIR por habernos permitido acompañaros durante este tiempo e invitar a la gente que nos está escuchando a conocer la Biblioteca Social Hermanos Quero, cuyos estantes están repletos de infinitas lecturas posibles y de gran interés. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo, número 27, y nuestro horario de apertura es los de martes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Nos vemos pronto. Muy bien. Pues nada, continuamos este último de RAIR de la segunda temporada, que ya sí que empieza a dar penita. Y pasamos a nuestra sección, el programa de la semana, que como ya sabéis es una sección que me incorpora recientemente. Y bueno, en esta sección recomendamos programas que han sonado esta semana en Radio Almaina, ya sean de producción propia o de las otras radios libres de las cuales reemitimos. Y nada, ¿cuál va a ser el programa de esta semana, Juan? Esta vez os queremos recomendar el programa Revuelta Nómada, que se hace desde Irola Irratia, en Bilbao. Revuelta Nómada es un programa de periodismo que trata distintas temáticas en ciclos de tres o más programas, con el objetivo de poder analizar cada tema desde bastantes ángulos. Es por esto que hacemos esta recomendación, porque nos parece que desde el punto de vista periodístico lo hacen muy bien. Y esta vez queremos recomendar el programa del sábado 30 de mayo dentro del ciclo Cooperativismo, Autogestión, Vivienda. En este capítulo hablan con la Oficina de Ocupación de Bilbao y con Irma, una persona de la Corrala de Vecinas La Utopía, en Sevilla. En este programa se habla tanto de los aspectos legales a los que debe atender cualquier institución al hablar de ocupaciones, como del contexto determinado en el que situar las ocupaciones. La problemática del acceso a la vivienda, así como debatir sobre las diferentes líneas de actuación que en este ámbito afectan a los organismos públicos. Y en la segunda parte de este programa se repasa la historia y experiencia de la Corrala Utopía de Sevilla, donde se nos habla sobre las mujeres que levantaron este proyecto, sobre este proyecto y cómo llevó a que más de unas decenas de familias llevaran a ocupar un edificio vacío de Ibercaja durante 2 años. Este proyecto de ocupación termina en abril de 2014, cuando fueron desalojadas tras una intensa y dura lucha con bancos, ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Así que esperamos que entréis dentro de radioalmaina.org y miréis en programas de otras radios La Revuelta Nómada. Os dejaremos también el enlace en la entrada de nuestro blog para que podáis visitarlo directamente. Bueno, y como es habitual, cerramos este programa con nuestra sección de agenda y convocatoria. Y bueno, la primera que tenemos es que el jueves día 11 de junio hay una convocatoria de estos desahucios 15M de Granada a las 10:30 en la Estatua de Colón para una acción que se explicará allí en el in situ. Y como ya anunciábamos en la agenda del programa anterior, el 12 de junio se realizará el segundo festival de estos desahucios en la huerta cercada de Huetorbeca. Comenzará sobre las 7 y media de la tarde aproximadamente y hasta las 3 de la tarde habrá, pues... De la mañana, claro. 7 y media de la tarde, 3 de la mañana. Habrá pues, distintas bandas de música y DJ. Y contaros como novedad en esta ocasión, además, pues que la gente de Radio Almaina vamos a poner un puesto de comida vegana y también un puestito de información, que como ya sabéis, hemos contado sin querer volver a daros la chapa de nuevo, pero sabéis que estamos en plena campaña de captación de socios y socias y también llevamos todo este año, la verdad es que trabajando bastante por sacar el proyecto a la calle y a la gente. Y este pues una de las veces que volvemos a hacerlo y vamos a poner un puesto de información y un comidito ahí, un puestito con rica comida vegana. Y del 4 al 18 de julio, Ecologistas en Acción organiza la quinta ecomarcha en bicicleta, que hará un recorrido por la costa andaluza desde Málaga hasta Huelva. Tenéis la información más detallada en su web y también os dejaremos el enlace en nuestro blog. Y aunque no os podamos dar las fechas concretas, no queríamos pasar la última oportunidad que nos da este último programa de comentaros que a mediados de junio en La Redonda se va a celebrar un cine de verano de esos de los de antes, de los de juntarnos en el patio y juntarnos a ver cine. Deciros que sí, aunque os comentábamos no podemos daros todavía las fechas semanales, pero hay 4 sesiones ya programadas. Y posiblemente así, yo creo que va a ser para los miércoles, pero ya se os informará en cuña y en distinta cartelería. Así que nos vemos ahí al fresquito en el cine, en el patio de La Redonda. Y también os recordamos que durante todo el verano van a seguir haciéndose los ecomercados, que se van a seguir siendo el primer sábado de cada mes. Y ya sabéis que Radio Almaina comparte allí un puesto con la gente de la Biblioteca Social Hermanos Quero y eso, allí tenéis información, tenéis camisetas, tenéis la oportunidad de haceros socias del proyecto. Y bueno, de ponerle cara a la gente que estamos en Radio Almaina, que nada más que escucháis nuestra voz, tenéis oportunidad de muchas cosas en ese puesto. Bueno, y esto ya llega a su final y hasta aquí el último de Raíz de esta temporada. La verdad es que no queremos hacer una despedida solemne, no penséis que no tenemos intención de volver. Así que lo vamos a dejar en un hasta luego, pero bueno, también nos da nuestra cosilla. Y bueno, mandamos un súper abrazo, súper, súper fuerte a todas las secciones que nos han acompañado esta temporada, a este pedazo de equipo técnico que nos ha arropado en cada programa y bueno... Que nos escuchamos a la vuelta del verano con el mismo objetivo que nos hizo arrancar este programa, que era el de acercarnos a los distintos colectivos sociales y políticos y a esas voces críticas y disidentes de la ciudad de Granada. Y estaremos con la misma ganas de siempre de contaros, como el primer día que empezamos, pero lo que de verdad tenemos ganas y en nuestro propósito es el de escuchar a vosotras también. Así que esperamos que no se haga larga la espera y que nos echéis de menos solo lo justo. Nosotras también lo intentaremos. Y mientras tanto, dejad que Radio Almaina acaricie vuestro oído y remueva vuestras conciencias.